CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos está acompañando a esta hora, los que nos están acompañando desde la transmisión de Mañanas de Radio también. Les damos nuestros saludos a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos y a Martina Díaz en el control de cámaras. A nivel parlamentario vuelve a sonar la posibilidad de que la Comisión de Hacienda tienda a analizar algún proyecto de ley vinculado al tema de las deudas. Este es un tema que tuvo la posibilidad de tener un proyecto de ley en el segundo gobierno de Vázquez, se intentó también en el gobierno de la calle Pou, y ahora se vuelve a retomar bajo la premisa, según ha indicado la diputada Sierra, del Frente Amplio, de que es una prioridad lograr una solución en ese sentido. Es un tema complejo, siempre se ha fracasado a partir justamente de un fuerte lobby de los bancos y de los órganos de créditos, que muchos también responden a los bancos, porque ya hemos explicado más de una vez que más allá del nombre del prestamista, en este caso a nivel de fantasía que puedan llegar a tener algunas empresas, siempre hay algún banco detrás de estas actividades. No en todos los casos, pero por lo general lo hay, sobre todo en las más conocidas de plaza. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez y en el gobierno de la calle Pou, la intención por parte del diputado Daniel Peña de avanzar en esta iniciativa, pero Daniel Peña sorpresivamente en el año 2024 anunció su retiro de la política después de unos 20 y pico de años estando en la actividad política parlamentaria y directamente desapareció de la vida pública de nuestro país. Solamente escribió allí una carta en donde se despedía y que estaba entusiasmado por lo que venía por delante, pero no mucho más que eso. Fue un poco el abanderado, sobre todo en torno al tema de la ley contra la usura y esas actividades, pero reitero, después abandonó la política y desapareció de la vida cotidiana. Ahora se vuelve a retomar, digo, a través de lo que dice la legisladora de Frente Amplio y manifiestan algunos matutinos, pero surge rápidamente desde el punto de vista de otros legisladores, también de la Comisión de Hacienda, como el diputado Pablo Abdala, mensajes que, insisto, vienen a estar en concordancia con lo que son las situaciones que se plantean cada vez que este proyecto aparece. Y que también es defendida este análisis por parte del Banco Central, más allá de que el Banco Central esté en manos del Frente Amplio o de la Coalición Republicana, se ha dicho absolutamente lo mismo, o también de operadores del mercado que van y expresan esto, que es que si sale una ley que limite, por ejemplo, el tema de la usura, que hay algún tipo de intención y que hay medias sanciones también vinculadas a esta temática, o que de alguna manera resuelva la posibilidad de que más de 1 millón de uruguayos que están endeudados puedan acceder al pago con quitas en las tasas de interés, podría generar que comienza a desaparecer el crédito. Lo vuelve a decir hoy en los diarios el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional, que hay que ser muy cuidadoso con esto porque capaz que queriendo beneficiar a los más débiles también terminamos perjudicando a los más débiles, que supuestamente son aquellos que acceden al crédito, porque acceden al crédito en realidad porque no les da el salario que cobran mes a mes, y muchas veces por eso terminan endeudados. Pero, insisto, es muy difícil, y yo sería bastante no quiero utilizar negativo, pero no creo, a partir justamente de lo que ha acontecido ahora y que los discursos que aparecen vuelvan a ser los mismos, que sea un camino rápido como el que se plantea por parte de la diputada Sierra el que recorra la instancia de resolver el tema de los deudores en nuestro país. Sobre todo aquellos que tienen deudas personales, tarjeta de crédito, préstamos, ¿no? Hemos visto este tema una y otra vez ponerse sobre la mesa, e insisto, después con lobbies muy importantes de entidades financieras y de bancos, con una política que el Banco Central además no ha considerado nunca oportuna. Veremos nueva integración, pero no parece tampoco que vaya por un camino distinto, y con un Ministerio de Economía y Finanzas que también es muy reacio a este tipo de cambios. Nosotros le vamos a hacer el seguimiento correspondiente a la Comisión de Hacienda. La idea es que esto a partir del 6-8 de mayo comience por lo menos a debatirse, pero no quiero generar ilusiones en la gente, porque ya más de una vez esto de alguna forma se ha presentado como la posibilidad para resolver la situación de endeudamiento a más de 1 millón de uruguayos que están endeudados y después no ha ocurrido. Por eso hay que ser muy cuidadosos con lo que son las señales y los mensajes. Otro de los temas que tiene que resolver el Parlamento Nacional es el tema del comisionado parlamentario. Juan Miguel Petit renunció unos 2 meses antes de que terminara su mandato para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se empezó una serie de planteos y de análisis de nombres, sobre todo a partir de octubre del año pasado, pero finalmente la comisión que presidía el senador Carlos Camí y la cual integraba la senadora Betiana Díaz del Frente Amplio, Camí del Partido Nacional, no llegaron a acuerdos. En algún caso se había planteado, bueno, tal vez esto pueda ser parte de la negociación de cargos. La coalición republicana está muy interesado en que la fiscal subrogante sea confirmada en su cargo como fiscal definitiva, Mónica Ferrero. Podría tal vez planteársele al Frente Amplio que traiga un nombre que consideren pertinente como comisionado parlamentario del sistema carcelario, y a cambio de que ellos nos voten a Mónica Ferrero, esto cede. Bueno, esto se ha ido descartando y se ha dicho que en realidad el nombre del comisionado parlamentario está fuera de esa negociación. ¿Por qué dio el nombre? Porque en realidad hay que resolver el tema de la Corte Electoral, que estuvieron hace poquito, la semana pasada, en el Parlamento, en la Comisión de Constitución y Legislación, por el tema sobre todo de la votación de gente que está del extranjero que viene aquí al Uruguay, residentes, de algún tipo de ayornamiento vinculado a la ley que se está analizando allí. Hay que resolver el tema de la Corte Electoral, hay que resolver el Tribunal de Cuentas, que hoy es presidido por Francisco Gallinal, ex senador del Partido Nacional y que tiene mayoría de la coalición republicana, y no se han podido poner de acuerdo para las mayorías necesarias a fin de cambiarlo. Generó también que esto estuviera sobre la mesa el informe negativo que hizo el Tribunal de Cuentas del acuerdo firmado entre este directorio de OCE y el grupo de Montevideo, el consorcio Montevideo que preside Alejandro Ruibal, para la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua corrientes y el tema de la séptima línea de bombeo, que igual se firmó más allá de la observación del Tribunal de Cuentas, pero fue una de las cosas que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de cambiar los nombres que allí están. Pero lo que nos decía sobre todo la senadora Betiana Díaz es que, teniendo en cuenta que ni siquiera hay posibilidad de subrogante, es decir, no hay un suplente para el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, la idea es que ese cargo no esté dentro del combo de negociaciones. Se busca ahora, a partir de terminada esta la semana de turismo y la Semana Santa, volver a comenzar la posibilidad de que en este año se consiga, el nombramiento definitivo de comisionado parlamentario para el sistema carcelario, porque además está generando problemas

lo que va a informar el observatorio. Si hay que hacer algunas modificaciones, si hay que hacer algún cambio, lo vamos a llevar adelante porque es necesario proteger el empleo sobre todas las cosas en el departamento de Artigas. Podemos seguir enumerando lo que tiene que ver con el incremento a 60 kilómetros del descuento del IMESI, analizando una realidad en concreta. La frontera no se limita solamente a Ciudades Espejos o no se limita solamente a pocos kilómetros, sino se ensancha a 60 kilómetros y el gobierno tomó el guante y llevó adelante esta política y a partir de los próximos meses, en mayo concretamente, se empieza a aplicar esto. Nosotros también tenemos lo que tiene que ver en obra e infraestructura. Nosotros estamos ya prácticamente lo que tiene que llevar adelante la segunda etapa de la colocación de la carpeta asfáltica sobre el puente internacional de la Concordia, un puente que une la ciudad de Artigas con la ciudad de Cuareí, lo que hace que nosotros, los artiguenses, hemos notado ya el cambio en lo que tiene que ver con la infraestructura de un puente que hace mucho tiempo que está dejado de lado y que sin lugar a dudas necesitaba mantenimiento. También podemos decir que hemos tenido sustancialmente mejoras en salud pública. Y me gustaría mencionar algunos ejemplos de ello. Ya nosotros no existe lista de espera para los PAP ni para lo que tiene que ver con consulta ginecológica. Esto se ha logrado gracias a más horas médicas, a mejor organización por parte de los responsables de la salud pública. El programa aduanas ha llegado al 100% de aquellos recién nacidos y el acompañamiento de esas madres y esas familias también es algo que logramos destacar. El mejoramiento de acceso a medicamentos por parte de los hospitales de ACE. En lo que tiene que ver actividades, hay que recordar que hoy van a funcionar las dos preinvestigadoras, la de María Dolores, a las 10:30 de la mañana, y la de Cardama, que sobre todo va a estar abocada no tanto a recibir delegaciones, sino a ver si la documentación que se pedía la semana pasada al Ministerio de Defensa llegó o no, para ver de alguna manera cómo sigue esa investigación a nivel legislativo. A nivel del Poder Ejecutivo, hemos dicho 10:30 de la mañana, va a haber una actividad en el anexo de la Torre Ejecutiva, allí por la calle Liniers, en donde va a estar presente el presidente de la República, Yamandú Orsi, y donde se van a estar presentando temas vinculados al sistema de cuidados. Mientras tanto, también hay que destacar que a las 2 de la tarde hay un Consejo de Ministros. Veremos si también esto colabora en lo que es la agenda parlamentaria. Una agenda parlamentaria que decíamos, tiene lo comisionado parlamentario, tiene esta posibilidad del análisis de una ley vinculada al tema de los deudores, pero que está bastante cargada con algunos otros temas. Por ejemplo, recordamos que el 28 de este mes, como nos confirmaba en exclusiva la senadora Constanza Moreira, va a estar comenzando la discusión sobre las modificaciones al CPP, al Código de Proceso Penal, que llevaría entre 5 y 6 meses de debate a nivel legislativo. A esto se suma la rendición de cuentas, que estará entrando entre el mes de junio y julio, que también va a llevar lo que es la actividad, sobre todo de la Cámara de Diputados, porque ingresa por diputados, después la segunda Cámara será el Senado de la República. Está el tema de la Universidad de la Educación, que la semana pasada hablábamos con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, que se tendrá que negociar la gobernanza para ver si finalmente se puede llegar a concretar este año, como él quiere, la aprobación de esa Universidad de la Educación. Después habrá que ver cómo se le pone presupuesto encima. Y está el tema del Ministerio de Justicia, que algunos quieren meter el Ministerio de Justicia dentro de la rendición de cuentas y otros quieren mandarlo por ley aparte. Ahora, vaya por rendición de cuentas o vaya por ley aparte, los votos hoy no están para la creación de ese Ministerio de Justicia que impulsa el Frente Amplio. Esto lo hemos dicho ya más de una vez y no ha cambiado un ápice. Continúo, en este caso vamos a estar escuchando al diputado Federico Preve, que habla de su proyecto para obligar a especialistas recién recibidos a que se instalen en el interior del país por lo menos por 2 años. El saludo para Sergio Ledesma, que nos dice muy buenos días y excelente comienzo de semana para vos también, Sergio. Y también, en este caso, Roival dice, arriba compañero, siempre al firme, también el saludo para él. Decíamos, Federico Preve presentó como integrante de la Comisión de Salud de Diputados un proyecto de ley que establece la obligatoriedad durante 2 años y con un mínimo de carga horaria de 4 horas para especialistas a fin de trabajar sobre todo en el interior del país y de esa manera resolver el tema de las especialidades. Ya el sindicato médico, el SMU, salió a manifestar que es una ley compleja de llevar adelante y sobre todo el tema de la obligatoriedad hace mucho ruido. Lo digo porque veremos que, cómo de alguna manera se pone esto sobre la mesa, pero reitero, ya desde el sindicato médico se ha bajado la línea de que es un proyecto complejo de llevar adelante. Tiene un diagnóstico muy certero desde hace mucho tiempo y se han instalado varios instrumentos de inequidades en el acceso a especialistas en el interior, y esta inequidad entre Montevideo y el interior, y además inequidades entre el mutualismo y ACE. Este proyecto de ley viene a poner en el centro estas inequidades y a poner el derecho a la atención en salud como un derecho humano fundamental, y el derecho al acceso a los especialistas y a otros profesionales de la salud como central. Por eso es que se solicita durante 2 años después de la formación de especialistas o después de la formación de otros profesionales de la salud de grado que trabajen durante 2 años en ACE o en otros prestadores públicos en un tiempo parcial de 4 a 16 horas. Esto más o menos es entre un 10 y un 20% de la carga horaria semanal, por lo tanto van a tener entre un 80 y un 90% de posibilidades de seguir trabajando en el sector público, en el sector privado, pero este servicio de atención en salud pública transitorio de 2 años de 4 a 16 horas, remunerado de acuerdo a los laudos, es para ir a atacar directamente a esas inequidades, a esa inequidad que hay, cuanto más te alejas de Montevideo, menos especialistas hay, más tiempo de espera, a esas inequidades que hay entre ACE y el sector mutual. Y bueno, el proyecto busca eso. Si hay otras herramientas que lo complementen, como la AI, la estrategia de descentralización de salud pública o la reforma de alta dedicación del sindicato médico, bienvenidos sean. Esto es aportar para disminuir brechas que existen hoy entre el acceso a los especialistas y a otros profesionales de la salud, y es una exigencia 2 años después de la formación, pero es una exigencia parcial. Justamente, consultarle, no es de carácter obligatorio, es decir, puede haber médicos, por ejemplo, que después de sus posgrados se nieguen a hacer, por ejemplo, esto y pasen directo a lo mutual. ¿Allí va a haber algún tipo de sanción? ¿Cómo se va a implementar eso? No, es obligatorio, ¿no? La idea es que trabajen esos 2 años de forma parcial, de 4 a 16 horas, de forma obligatoria, en todo el país, de acuerdo a una distribución que hará planificadamente el Ministerio de Salud Pública, de forma remunerada, y bueno, la idea es que se acceda a especialistas y a profesionales de la salud en el interior del Uruguay y en ACE, vinculado con esta enorme inequidad que tenemos. También tuvimos la oportunidad de hablar con Mario Vergara, el intendente de Montevideo. ¿Recuerdan ustedes que habíamos expresado que a partir de una serie de obras que se quieren hacer por el tema de la movilidad urbana, se van a ver complejizados una serie de comercios? Bueno, la idea de Vergara es asumir esas compensaciones, no por parte de él, sino por parte del gobierno nacional. Él rápidamente dice que debe ser el gobierno nacional el que de alguna manera estudie qué tipo de compensaciones se dará, no solamente a los comerciantes de 18 de julio, estamos hablando de Avenida Italia, de 8 de octubre, de todas aquellas vías que van a tener afectaciones. Hay que ver también cómo se toma esto, porque también esto puede terminar o determinar que a partir de que haya una baja por el menos tráfico de gente y de transporte durante esas obras, algunos trabajadores tengan que ser enviados al seguro de paro, y hay que ver también el impacto que ello puede llegar a tener. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara sobre esas compensaciones. Bueno, que es conceptualmente lo que hay que hacer, porque cuando uno está, no sé, 2 años haciendo obra y alterando las reglas de juego de comercios y negocios instalados, se tiene que hacer responsable de cómo impactan las obras durante el tiempo de construcción en el funcionamiento de los negocios. Es de rutina, es razonable pensar que haya alguna compensación. Entiendo que a nivel de gobierno nacional se empiezan a tomar información a partir de datos de la DGI, de organismos, ¿verdad?, que tienen información sobre la dimensión de los distintos negocios para comenzar a evaluar cuánto impactaría y cuánto habría que compensar. Estamos hablando de arterias que están plagadas de negocios, ¿verdad? 18 de julio, 8 de octubre, quizá un poco en menor medida Avenida Italia. Hay que ver cuánto va a ser la afectación. El sistema no es solo construcción de infraestructura y compra de nuevos ómnibus y articulados. Es un cambio bastante integral de las líneas de transporte colectivo que tienen que modificar. Algunas van a desaparecer porque son absorbidas por los troncales centrales, y otras van a modificarse para ser consistentes con los troncales. Y también va a haber entre 150 y 200 unidades que van a quedar disponibles para reforzar